Más adelante incluso les adelanto que tenemos una entrevista, un reportaje por nuestra mismísima compañera Jennifer, que está allá en Washington, que hizo una entrevista con alguna de las organizadoras de contingentes de mujeres latinas allá en Washington. Y les adelanto que la vamos a compartir más adelantito. Por mientras, vámonos también con otras noticias. Y esto también, como saben, pues nos gusta enfocarnos en sucesos internacionales. Ahí va una, dice así. Isidro Valdenegro, otro líder indígena asesinado en Latinoamérica. Isidro Valdenegro López, activista indígena mexicano, defensor de los derechos humanos y ambientales, fue asesinado en la comunidad Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en México. De acuerdo a los primeros informes de las autoridades, Valdenegro fue abaleado el pasado domingo 15 de enero. El activista quedó gravemente herido, pero no pudo ser trasladado al hospital más cercano porque Coloradas de la Virgen queda a 9 horas del centro hospitalario más cercano. La imposibilidad de tratar sus heridas resultó en su muerte el pasado lunes 16 de enero. La defensa de su tierra, a la cual regresó años después de haber sido víctima de desplazamiento forzado, le implicó una condena carcelaria el 22 de marzo de 2003, acusado falsamente de posesión de marihuana y armas de uso reservado para el ejército mexicano. Sin embargo, después de 15 meses de presiones y movilizaciones por parte de defensores de derechos humanos de todo el mundo y el señalamiento de preso conciencia por parte de Amnistía Internacional, el Estado de México retiró los cargos y su contra y los cargos en su contra y lo dejó libre. Algunos testigos del hecho manifestaron su rechazo y aseguraron que el Estado persigue, hostiga y asesina a los defensores de la tierra y a quienes se oponen a la tala y a la explotación. En los últimos 3 años, las cifras de indígenas desplazados y asesinados ha aumentado considerablemente, tanto en México como en Latinoamérica. En un comunicado, Greenpeace México manifestó su preocupación por los crímenes a defensores de derechos humanos. Dice en una cita: en años recientes, nombres como los de Ildefonso Zamora, Aldo Zamora, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera, Isidro Valdenegro y Wilfrido Álvarez se han hecho tristemente célebres. Ellos, al lado de comuneros de diversas regiones del país, decidieron defender sus bosques. Esta labor loable, tuvo una lamentable respuesta: represión, tortura, encarcelamiento y en algunos casos la muerte. Ponen en riesgo el futuro de sus propios hijos. Ildefonso, Aldo, Rodolfo, Teodoro, Isidro y Wilfrido son ejemplos claros de lo que en México significa defender los bosques. En 2005, la Fundación Goldman reconoció la lucha de Valdenegro en defensa del territorio indígena y del bosque y le concedió el premio ambiental Goldman, considerado como el Nobel Verde. Y así es, tristemente vemos otro activista de derechos humanos y de los pueblos indígenas asesinados en Latinoamérica, en este caso en México. Y también otro triste anuncio de otras personas, si no me equivoco, en Colombia. Dice: asesinan a lideresa de Compass y a su compañero en Buenaventura. En la mañana de este martes fue reportados los asesinatos de Emilsen Manyoma, lideresa de Bajo Calima e integrante de la red Compass junto a su esposo Joe Javier Rodallega. Según las primeras versiones, la pareja tomó un taxi en el barrio Villalinda de la comuna 12 de la ciudad de Buenaventura el pasado sábado y desde ahí no se volvió a ver hasta el día de hoy, cuando fueron encontrados sin vida en el barrio El Progreso de esa ciudad. De acuerdo con la Comisión de Justicia y Paz, los cuerpos fueron encontrados con diversos golpes, heridas con arma blanca y armas de fuego. Además, un reporte oficial indicaría que ambos fueron degollados. Joe apareció con las manos atadas. Cabe resaltar que en días pasados, Rodallega había sido amenazado. Una camioneta estuvo rondando el lugar donde vivían Emilce y Joe, quienes aportaron a las denuncias que iban en contra de los intereses empresariales y el control paramilitar en el distrito de Buenaventura. Emilsen igualmente acompañó el retorno del resguardo Santa Rosa de Guayacán, las apuestas de construcción de paz en el espacio humanitario Puente Nayero, lideraba las propuestas de la red Compass en Buenaventura y desde mediados del 2016 estaba apoyando la documentación de asesinatos y desapariciones para la Comisión de la Verdad. Y bueno, qué fuerte, qué triste saber de estos asesinatos en diferentes lados en Latinoamérica. Y sí se me hace importante pues recalcar que siempre estamos viendo los mismos conflictos en todos lados y tiene que ver con una política que se exporta desde este país desde hace mucho tiempo de represión, una política de asesinatos y una política de imposición de poder económico y político. Y tristemente, pues la expectativa es de que el gobierno de Trump pues va a continuar con este legado, aunque no se sabe exactamente cuál es su vínculo con las políticas en Latinoamérica, o bueno, por lo menos yo las desconozco. Sabemos que, como decía el primer artículo, sabemos que por lo menos se espera que Trump va a seguir con esta larga historia de imperialismo norteamericano, que muchas veces tristemente respalda este tipo de asesinatos. Entonces, pues un recordatorio que las personas poderosas en este mundo pues a veces no se tientan el corazón para hacer este tipo de acciones, y que como personas de la comunidad y personas que defendemos los derechos humanos, pues hay que sabernos cuidar, hay que sabernos proteger y no exponernos a cualquier tipo de peligro. Entonces, pues si tienen algún comentario al respecto, si piensan que debemos de si debemos de manifestarnos en las calles, si debemos de si es un momento de actuar de una manera diferente, si tienen alguna idea de cómo debemos de proseguir como movimientos sociales, pues compártanlo, mándenos un mensaje al Facebook, a Radio Santa Ana, o como dije, al correo electrónico. Voy a poner un poquito de música, mientras que busco el teléfono de la radio, y también, pues, en lo que preparo algunas noticias más. No se me vayan, aquí estamos en su noticiero popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Estamos con ustedes, ya saben. Ahí les va una de un grupo local. Bueno, vamos a echar dos. Una de el grupo Los Scatolites y una de un grupo local llamado Russ United. Espero les guste y que estén pasando una bonita mañana lluviosa este día viernes. Órale. Ya. station and she talks so sweet. Independent woman, she lives on her feet. Mother of creation, archangel for me. Power of the Holy Spirit, Jah Jah set her free. She likes it on my table the day and the night. We're living in a peace and we no fuss and we no fight. Potential of a queen and you know I don't lie. My share a tear but no woman no cry. She got the tender kiss of a loving woman. King of the jungle, she can be my chosen one. Homies in your head and your temple and your church. Got to stand in love cause the doctor comes up first. If you ever thirsty, travel quench your thirst. Let the Lord be seen in you. I shall be first. I love to live, I live to love. Father and the Son and the Holy Spirit. Para tu corazón la conquistar. Y te aseguro que esta vez ya no voy a fallar. Na na na na na. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. You are the key. Yeah, yeah, yeah. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. You are the key. Yeah, yeah, yeah. Aquí estamos de regreso en el Noticiero Popular. Gracias por escuchar Radio Santana. Vámonos con más noticias. Bueno, les aviso que en unos minutos vamos a pasar una entrevista de la compañera Jennifer, que entrevistó a una de las organizadoras de un contingente de mujeres latinas allá en Washington, en la gran protesta que se organiza el día de hoy, bueno, entre hoy y mañana, allá en Washington, D.C. Vamos a escuchar esa pequeña entrevista en unos momentos, mientras vámonos con algunas otras noticias. Y de nuevo gracias al equipo de Radio Santana, en particular a la Yuritsi por preparar estas noticias. Vámonos hasta Nigeria. Desde el diario Periodismo Crítico, que está en ntrguadalajara.com, dice: Nigeria bombardea por error un campo de refugiados. Un bombardeo de las fuerzas aéreas nigerianas en misión contra los extremistas de Boko Haram bombardeó por error un campo de refugiados el martes y mató a más de 100 personas, dijo un funcionario del estado de Borno. El funcionario, que ayudaba a coordinar la evacuación de los heridos, habló The Associated Press bajo la condición de anonimato por no estar autorizado a hablar con la prensa. El comandante militar mayor Lucky Irabor confirmó el bombardeo accidental en Ran, cerca de la frontera con Camerún. Dijo que entre los heridos había 2 soldados y colaboradores nigerianos de Médicos Sin Fronteras y el Comité Internacional de la Cruz Roja. Se cree que es la primera vez que las Fuerzas Armadas nigerianas reconocen semejante error. En el pasado se han denunciado muertes de civiles en los bombardeos casi diarios en el noreste del país. Irabor dijo que ordenó la misión al tener información, incluidas las coordenadas geográficas de una concentración de insurgentes de Boko Haram. Aún no se podía determinar si se cometió un error táctico, añadió. El oficial comandante regional de operaciones de contrainsurgencia en el noreste dijo que la fuerza aérea no atacaría deliberadamente a civiles, pero que habrá una investigación. Algunas de las casi 300 niñas secuestradas por Boko Haram en 2014 y liberadas el año pasado dijeron que 3 de sus compañeras murieron en los bombardeos, de acuerdo con sus padres. Dice otra noticia de Regeneración Radio, una mafia agraria en Chablecal. Al principio del año 2014, la mafia agraria encabezada principalmente por Antonio Almazán Arteaga, Emilio Alberto Gamboa García, Carlos Enrique Abraham Mafut y sus subordinados Vicente de Jesús y Eric Ramiro Matos Castañeda, pusieron los ojos en las tierras del ejido Chablecal, municipio de Mérida, estado de Yucatán. Por ser esta la zona norte y de mayor plusvalía para el desarrollo inmobiliario de la ciudad, donde veían que la gente humilde, maya hablante, sería fácil de convencer y de engañar a través de asambleas espurias, pues su estrategia consistió en buscar a gente ambiciosa para ponerlos al frente del comisariado ejidal y de esa manera iniciar con el tráfico y acaparamiento de las tierras del ejido. Ejemplo claro es el Country Club, el cual adquirieron mediante engaños informando a los ejidatarios y ejidatarias del lugar que harían un cambio de destino de 400 acres. Cuando en realidad en el acta de asamblea se estaban asignando 600 hectáreas. Perdón, no, hectáreas. Informando a los ejidatarios y ejidatarias que harían un cambio de destino de 400 hectáreas, cuando en realidad el acta de la asamblea se estaban asignando 600 hectáreas. Tierras que adquirieron a tan solo 5 pesos el metro cuadrado, lo que hoy se comercializa en dólares. No obstante, a fin de poder seguir con el voraz acaparamiento de tierras, principalmente el empresario Carlos Enrique Abraham Mafut acostumbra apoyar con la aportación de recursos económicos a los candidatos de su conveniencia, para que estos ocupen los cargos de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, y de esta manera tener la facilidad de manipular las actas de asamblea con la ayuda de sus asesores jurídicos, Gloria Magaña, exregistradora del Registro Agrario Nacional, Juan Carlos Briceño, exdelegado de la Procuraduría Agraria del Estado de Quintana Roo, y otros exfuncionarios de las diversas dependencias agrarias, lo cual trajo como consecuencia que a partir del 2008 hasta la presente fecha haya sido imparable el ingreso de empresarios al padrón de ejidatarios. Pero fue durante el periodo 2013 al 2016 cuando el ejido estuvo representado por los señores Leoncio Cut Cantún, Pedro Can Martín y Rogelio Chale Ewan, en su calidad de presidente, secretario y tesorero del comisariado ejidal, cuando se benefició de manera irregular a un total de 6 personas con la asignación de 418-03-30.592 hectáreas a favor de Carlos Enrique Abraham Mafut, Juan Pastor Almazán Arteaga, Vicente de Jesús Matos Castañeda, Carlos Alberto Genova Gamboa, Fernando Sagún Pérez y María de Lourdes Centella González. Mediante el acta de la Asamblea de fecha 14 de enero del 2014, según el informe del visitador Roger Armando Setz Utrera, quien acudió como representante de la PA, que es la Procuraduría Agraria. Acta que hasta en la presente fecha sigue desaparecida, toda vez que no obra inscrita en el RAN y, que no queda inscrita en el Registro Agrario Nacional, y la Procuraduría Agraria aduce no tenerla en virtud de que el ejido no le proporcionó una copia, motivo por el cual un grupo de ejidatarios conformado por María Ángela de Concepción Chim Ewan, Lorenzo Chim Ewan, Isabel Ewan Abán, Maximiliano Cahuich Canul, Lázaro Can Ewan, Alberto Manuel Azueta Trujeque, Abelino Chim Ewan y José Leonardo Can Ewan, se informó impugnando dicha acta de asamblea ante el TUA por haber estado en esa asamblea llena de irregularidades, en la que nunca se determinó la cantidad de tierras de uso común que iban a estar sujetas al cambio de destino, alegando a Abraham Mafut, quien estuvo presente, que no se había concluido hasta esta fecha con los trabajos de deslinde, pero que aproximadamente serían 320 hectáreas, además de que nunca se les informó a los asambleístas que se estaba reconociendo en ese momento como ejidatarios a 3 nuevas personas, pues lo único que los ejidatarios firmaban era un bonche de hojas en blanco, a cambio de unos abonos de dinero, mas sin embargo, como dicha acta se vio recurrida ante el TUA, estando los actores en tiempo, fue muy fácil para los empresarios y sus asesores sustituirla por el acta de la Asamblea de fecha 31 de marzo del 2014. Y bueno, ahí vamos a dejar esa nota, pero básicamente explica en más detalle esta situación de mafia agraria en en esta zona de Chablecal, un municipio ahí en Mérida, en el estado de Yucatán. Pues yo de mi parte diría que qué bueno que se estén documentando este tipo de casos, que en realidad solamente llegando a este nivel de detalle, pues los grupos locales pueden hacer algo sobre este tipo de tranzas que suceden a cada rato. Otra nota dice, sequía podría desatar crisis alimentaria en Etiopía. Tras la peor temporada agrícola en décadas, una nueva sequía en varias zonas del sur de Etiopía puede poner en peligro el restablecimiento de la seguridad alimentaria en ese país, a menos que se hagan esfuerzos urgentes para sostener a las familias vulnerables en zonas rurales, alertó hoy la FAO. La Federación, no dice aquí, pero sé que es un instituto internacional importante. Ahorita vemos cuál es de todos. Precisó que el riesgo es especialmente para las comunidades pastoriles que se enfrentan a la falta de forraje y de agua en las regiones del sur. Dice una cita, salvaguardar los logros recientes pasa por apoyar los medios de subsistencia de los hogares debilitados, que perdieron o tuvieron que vender ganado y otros activos incrementando a menudo las deudas familiares para hacer frente al peor fenómeno de El Niño en la historia moderna, refirió. Unas medidas eficaces y oportunas han reducido el número de personas que necesitarán ayuda alimentaria en 2017 a 5.6 millones frente a casi el doble en agosto del año pasado, según el recién publicado documento de necesidades humanitarias, HRD por sus siglas en inglés. Sin embargo, la seguridad alimentaria en 120 woredas o distritos ha empeorado desde julio, al tiempo que 86 woredas están entrando en su tercer año de situación de emergencia de máxima prioridad, esto desde diciembre del 2015. Mientras que el norte y el oeste de Etiopía se llevaron la peor parte de El Niño, una nueva sequía afecta ahora a las zonas del Pastoreo Sur y el sureste del país, incluyendo las regiones de Oromia, Somali y de las naciones, nacionalidades y pueblos del sur. Después de que las lluvias retrasadas y erráticas mermasen la disponibilidad de agua y pastos, tras ayudar a 1.3 millones de agricultores y pastores afectados por la sequía provocada por El Niño en 2016, la FAO solicita ahora 20 millones de dólares para llegar a 1 millón de familias agrícolas, agropastoriles y pastoriles en 2017, con el objetivo de consolidar los avances del año pasado y evitar que los hogares vulnerables caigan aún más en la inseguridad alimentaria. El programa de la FAO busca, en particular, apoyar la producción agrícola, implementar actividades de respuesta de emergencia y resiliencia en el sector ganadero, reforzar los medios de subsistencia en las zonas acogidas de refugiados y fortalecer la coordinación, la información y el análisis. Esto desde Etiopía. Pues algunos científicos dicen que allá en Etiopía se ubica los orígenes de la especie humana. Y tristemente se encuentran hoy día en una situación de crisis alimentaria por una fuerte sequía, y bueno, ojalá que las organizaciones que están trabajando en esos pueblos y que puedan coordinarse con estas agencias internacionales para hacer algo. Y también pues me llama la atención de que hacen énfasis en apoyar a los agricultores para impulsar esa agricultura local, cosa que no siempre se hace cuando hay cuestiones de ayuda internacional. Tristemente, muy seguido, al contrario, van desplazando el trabajo de los agricultores locales. Pero bueno, ha llegado el momento de compartirles esta entrevista que hizo la compañera Jennifer allá en Washington, D.C., sobre las manifestaciones que se están organizando por esos lares. Vamos a poner un poquito de música en lo que preparamos esa entrevista y hacemos una pequeña transición. Vamos a seguir con algunas noticias más, pues ahí le vamos a seguir campechaneando entre las locales y más allá. Pero bueno, ahí les va mientras, ya que estamos por allá, no es el mismo lado, pero ya que andamos por el continente africano, vámonos con una canción de Todos Tus Muertos llamada Mandela. Ahí les va. Este tema habla de una persona que dio su vida, da su vida por sus ideales, por la revolución. ¡Nelson Mandela! Oh. qué placer ver a la apartheid caer. Oh, qué placer ver a la apartheid caer. Más de 25 años tuvieron preso a Nelson Mandela. Esto acelera la revolución. Miles de obreros van a la huelga. Miles de obreros no les importa la represión. Balas de goma, gases y látigos. Usa el racista de Sudáfrica. Pero sabe que el tambaleo y la insurrección se acelera. Y la insurrección se acelera. Salió mal, pero fue de corazón. Y bueno, Eso fue Todos Tus Muertos. La canción es Mandela. Y y ahora nos vamos, como les he prometido, con una entrevista que nos mandó la compañera Jennifer desde allá, desde Washington, con una de las organizadoras de un contingente de mujeres latinas allá en Washington, D.C. Gracias a Jennifer por compartir esta nota. Y pues qué bueno que tengamos este contacto allá para estar un poquito cerca de lo que está sucediendo por esos lares. Vámonos a escuchar esta nota sobre la marcha de mujeres, la gran marcha de mujeres que se lleva a cabo hoy y mañana allá en Washington, D.C. Ahí les va. Hoy es la inauguración del presidente elegido de los Estados Unidos, Donald Trump. Y aunque hay mucha gente celebrando su presidencia, hay miles más apoyando y uniéndose en manera de una marcha que se llevará a cabo este sábado 21 de enero en la capital del país, en Washington, D.C. Empezado como un evento público en Facebook, la marcha de mujeres se ha convertido en una oportunidad para marchar alrededor de una plataforma que promueve solidaridad hacia todas nuestras comunidades y a luchar contra todas las promesas que hizo el presidente elegido contra nuestras familias. Santanera Yadira Sánchez, quien ahora vive en Washington, D.C., es directora asociada de desarrollo del grupo Mi Familia Vota, una organización que promueve el registro para votar y asegurar que la voz latina sea representada en nuestro gobierno, nos platica de la importancia de alzar la voz latina y por qué ella va a atender la marcha de mujeres en Washington, D.C. Yo estoy marchando como latina y como hija de inmigrantes, muy orgullosas de mis padres, de mis raíces. Quiero que las voces de nuestra comunidad sean representadas en la marcha, que no nomás sea solamente mujeres blancas. Es muy importante que las voces de latinas, porque nos afecta, a veces nos afecta hasta más a las comunidades que son de color, que son latinos, que son inmigrantes, de bajos recursos. Es muy importante que nos vean presente, que nos vean que nosotros estamos, nos importa igual que cualquier persona, igual porque todos somos americanos, vivimos en este país. Estamos organizando un grupo de mujeres de alrededor de 70 mujeres que vienen de diferentes estados que van a venir en este día a Washington, D.C. a hacer lo mismo. Y es muy importante tener los números, tener la participación de las mujeres, de nuestra comunidad. La marcha no nomás es de puras mujeres, los hombres están invitados. Necesitamos el apoyo de todos que piensan que los derechos de las mujeres se deben proteger, que las mujeres se deben de ser respetadas y que los derechos de todos humanos deben de ser respetados. Quiero que nuestros funcionarios defiendan a nuestra comunidad. Los republicanos ya han iniciado el proceso para revocar Obamacare sin tener otra solución en su lugar. Para mí eso es personal porque mi mamá beneficia de Obamacare, es diabética, ha tenido diabetes por más de 20 años. Para ella su aseguranza médica es muy importante y dejar a ella, a muchas personas como ella, desamparada, sin tener nada en su lugar, no beneficia a la comunidad, al contrario, nos lastima y necesitamos que nuestros políticos que representan a la comunidad estén representando nuestras voces y nos estén defendiendo de ataques que la comunidad va a experimentar en esta nueva administración. Aquí en Santana, el trabajo continúa como siempre en proteger a nuestras comunidades. Recientemente, organizadores han luchado y ganado que Santana oficialmente sea una ciudad santuario para todas nuestras familias. Esta lucha continúa este sábado en la Plaza Calle 4 de 9 a.m. a 1 p.m., en donde más de 5,000 personas han dicho que asistirán a la marcha de mujeres que se llevará a cabo localmente. Para más información y detalles a cómo puedes atender o ser voluntario en la marcha, visita www.ocwomensmarch.com. Para Radio Santana, soy Jennifer Solorio. Y gracias a Jennifer por compartir esa nota con nosotros. Que es una perfecta oportunidad para que estemos conectados con lo que está sucediendo allá en Washington. Sabemos que el día de hoy y el día de mañana habrán grandes movilizaciones tanto allá en Washington como aquí en Santa Ana, como en, pues yo creo que en todo el país, si no es que en todo el mundo, habrán movilizaciones declarando no solo en contra de las políticas racistas de Trump, sino también haciendo un llamado a la unidad, haciendo un llamado a la defensa de los derechos humanos y a la defensa de muchos grupos vulnerables, ¿no? O muchos grupos que están siendo señalados o discriminados en estos tiempos, como pueden ser la comunidad musulmana, los inmigrantes, las personas con récord criminal, o como es el caso de estas grandes, grandes manifestaciones, pues las mujeres, ¿no? Siendo incluso mayoría en el mundo, siguen enfrentando una realidad de poder misógino, ¿no? Del poder de un gobierno machista, ¿cómo decir? Basado como en ideas pues de que las mujeres son menos, ¿no? Y el nuevo presidente Trump, pues en gran parte representa este tipo de ideas, y por esto estas grandes movilizaciones en estos días. Entonces, pues vamos a estar al tanto de qué sucede con estas movilizaciones y también después de ellas. Incluso por ahí el Adrián encontró nos mandó una persona un video de varias entrevistas con personas preguntándoles qué opinan de Donald Trump, y también lo vamos a compartir con ustedes en unos momentos. Se llama Nidia Salazar. Y gracias, Nidia, por compartirnos este videíto. A ver si lo alcanzamos a poner de una vez, ya que estamos en el tema, antes de que pasemos a otras noticias y un poquito de música. A ver, vamos a conectar los aparatos. ¿Ya está? Ok. Ahí les va este videíto, y gracias a Nidia Salazar por mandarnos este material a Radio Santana. Como saben, ahí Radio Santana, Facebook, ahí les va este materialcillo. It's wrong. Después de ellas. Incluso por ahí el Adrián encontró están sonando varios audios. Ahorita que lo acomodemos, lo volvemos a poner. Nomás para explicar también que la pregunta que se les plantea a las personas entrevistadas al principio es qué les hace pensar, ¿no? ¿En qué los hace pensar Donald Trump, ¿no? Y en la segunda parte es qué mensaje quieren dar a la comunidad. A little scared. I care less about the guy. Can't really take him seriously. Hay expectativas en todos los sectores, pero principalmente en la comunidad latina se piensan muchas cosas que pudieron suceder negativas hacia la comunidad. It makes me feel sad because I feel like this president is going to be completely different than Obama was, and I feel like we've all lost some kind of hope. I'm scared of what his presidency is going to be like and how it's going to affect us. I feel like he's very unfair to people, and I feel like he's going to do a bad job doing our, being our president. Disappointment. Racism. Hate. That he's racist. Very racist to other people. Just everything negative. I tried to find good qualities in him, and I don't see anything good in him at all. Like his character, his policies, his plan, nothing. I dislike him. Xenophobia. Very selfish, he's not very fair to people, he's not very nice, he's rude. I wouldn't look up to him. He's a dictator. He says it how it is, he doesn't care, he don't think twice about it. People are influenced through that, through his hate. Other people also that were afraid to speak up are now speaking up. And that's one thing that he's bringing out a lot. He's bringing a lot of hate, which I don't like. I'm against. I think we should all be equal, you know. Mm-hmm. We're all immigrants in this country, and for him to bring that, you know, let's make America great again, it's just saying, you know, let's make it white again, when it's just more than one culture here. Y lo único que tenemos que abrigar es un sentimiento de fuerza entre nosotros a través de la unidad y mantenernos siempre unidos, tratando de ser fuertes a lo que venga y echarle para adelante, nada más. Aunque muchas personas no están de acuerdo en esta, en cómo se dieron las cosas, yo sé que estamos en un gran país y también tenemos personas conscientes de la importancia que tiene la toma de buenas decisiones para el futuro de esta nación. I would say stay informed. Don't read biased news either. Read both sides. Be involved in our community. That would help too. Stay united. Let's not be afraid to unite each other. You know, let's hold each other's hands. Let's you know, get into, you know, community groups. You know, not be afraid to speak up your beliefs or your, you know, what you're afraid of. Ask around, you know, and also, you know, get involved in your community as far as asking lawyers that are work for immigration, knowing what's the next steps, what to look for. To prepare yourself, not to be afraid. You shouldn't be afraid. If you've been here 15, 20 years undocumented, don't be afraid. No? Estamos unidos. Estamos unidos, sí. Yo siempre he ayudado a la gente, mi raza, que sea documentado, undocumented. I'm there to help, you know. Yeah. So I'm not there to turn my back on my people. I'm there to help my people. Fight until whatever happens. As a kid, I might not have all the answers, but if you're Latino or anything, put on like your native country's clothes, put on slides that make signs that say Latino Lives Matter, like the Black Lives Matter movement. You have to show them that we're not gonna leave. People shouldn't be scared. We can't be afraid to stand up for what's right, even if you think your voice doesn't matter. It really does. There's celebrities that have a bigger audience, such as Diego Luna, who champions equal rights and who is a Latino who I really, really admire. And I really like that he is championing our differences. He was one of the main characters in Star Wars Rogue One, and that to me is a great feat that he's accomplished. So just like him, get the conversation going, you know, make meaningful connections with people. Do not be afraid. Be proud of who you are and never feel inferior, because differences is what makes us strong. Don't believe in his rhetoric. Don't be a victim of the fear that he wants us to have, because the more fear we have, the more paralyzed we'll become. So as a community, I urge all of you guys to not be afraid, to stand up for what's right, and to act. Stay informed, participate. This is not somebody else's problem to solve. If the president is not going to have our back, we have our own. We can do it if we stay united. Estamos unidos. Estamos unidos. Estamos unidos. Estamos unidos. Ok, pues gracias a Nidia Salazar, y Barria por compartir con nosotros ese material de esas entrevistas que al parecer ella hizo, preguntándole a las personas pues qué opinan sobre Trump y qué debemos estar haciendo como comunidad para estar listos. Obviamente todos ven que estamos entrando pues en una época pues de muchas amenazas a nuestra comunidad, y pues el mensaje es no tener miedo, mantenerse unidos y unidas, y protegernos, de no tener miedo de expresar quiénes somos. Y dijo un niño por ahí, si eres latino, ponte tu ropa típica del lugar de donde tú seas, sal a las calles con un letrero que diga Latino Lives Matter, ¿no? Que las vidas de los latinos importan, haciendo también la conexión con la comunidad afroamericana. Y sí, pues es un momento de hacer alianzas, es un momento de plantear algo diferente en nuestra comunidad. Pues tenemos todavía más noticias en este su noticiero popular. Son las 9:33, pero vámonos primero con un poquito de música y ahorita regresamos con más noticias y más cosas aquí en su noticiero popular. Gracias por escuchar. Estamos con ustedes. Órale. Desde Santa Ana, California. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario. Estaba de bote en bote la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. El Santo, el Cavernario, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón. Quítale el candado, pícale los ojos, jálale los pelos, sácalo del ring. la arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción. En el ring luchaban los cuatro rudos. Aquí estamos de regreso en su noticiero popular Radio Santana, en vivo desde el Centro Cultural de México, aquí en el centro de la ciudad de Santana. Estamos a la orden si quieren mandarnos sus mensajes, sus noticias, sus saludos, o alguna canción que quieran pedir. Pues aquí estamos. La forma más fácil de comunicarnos es en el Facebook de Radio Santa Ana, pero también estamos en el correo electrónico. Si están en la página escuchando la radio, hay una pestaña que dice contacto y ahí nos pueden mandar un mensajito. Y también ya tengo aquí el teléfono de la radio, es 714-340-5823. 714-340-5823. Y ahí pues nos pueden hacer una llamada, o un mensajito también nos llega. Ahí estamos a la orden. Vámonos con unas cuantas noticias más. Son las 9:40. Nos da un poquito de tiempo de ver alguna noticia importante. Por ejemplo, esta de la jornada. Por ahí venía escuchando también en la radio que México avaló que Estados Unidos juzgue al El Chapo por delitos adicionales. Se ha formalizado la extradición de El Chapo Guzmán a Estados Unidos. Dice, el gobierno de México dio su consentimiento a las autoridades de Estados Unidos para que juzguen a Joaquín Guzmán Loera por delitos adicionales por los que fue extraditado, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores. A través de un comunicado, agregó que el gobierno de Estados Unidos solicitó su consentimiento para juzgarlo por otros crímenes ante la Corte Federal de Distrito de Nueva York. Como parte de dicha solicitud, Washington otorgó garantías respecto a que no impondrá la pena de muerte o que en caso de ser impuesta, esta no será ejecutada al extraditado. De conformidad con la Convención de Viena sobre las relaciones consulares, el Consulado de México en Nueva York otorgará a Guzmán Loera asistencia. Entonces, si bien entiendo, no se le aplicará la pena de muerte y también podrá recibir protección del Consulado Mexicano. En realidad no hay más información, pero pues sí está un poquito interesante el hecho de que el día de hoy, 20 de enero, que es la inauguración presidencial, y que pues todos están viendo eso, se anuncia a la vez esta extradición del Chapo Guzmán a Estados Unidos. Sabemos que esto era algo que se estaba debatiendo desde antes, y que México había, de cierta manera resistido, ¿no?, esta extradición, pero que hoy día se lleva a cabo de una manera un poquito abrupta, de un poquito rápido, y sin mucha explicación. Tal vez están aprovechando que muchas personas están viendo lo de la inauguración, pero bueno, una interesante noticia ahí de la extradición de El Chapo Guzmán. Y en otras noticias, anuncian la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Esta es la Tercera Brigada de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Sinaloa. Dice, Sinaloa será el destino de la primer brigada del año y registra más de 2,400 personas desaparecidas. El reportaje viene desde la Ciudad de México el día de ayer, 19 de enero 2017. Y dice así, en 2016 la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, durante su trabajo realizado en el estado de Veracruz, resultó en el hallazgo de al menos 1,889 y 2,347 restos y fragmentos óseos en el municipio de Córdoba. En el ejido El Porvenir y San Rafael Calería, respectivamente, el trabajo realizado por la Búsqueda Nacional, Brigada de Búsqueda, ha sido reconocido en distintos estados del país por más familias de personas desaparecidas, teniendo como resultado el inicio de la Tercera Brigada Nacional de Búsqueda, en esta ocasión con destino al norte del país. Y dice una cita, esta brigada responde a la solicitud de apoyo que nos hacen nuestras organizaciones hermanas en el estado de Sinaloa. Este estado tiene un registro oficial de 2,407 personas desaparecidas hasta la fecha. Para nosotras, así como para nuestras organizaciones hermanas, esto significa que más de 2,000 familias se encuentran en una búsqueda sin descanso de su ser querido. Los brigadistas afirmaron que su intención es solidarizarse con las familias sinaloenses para buscar junto con ellas y brindarles la experiencia que han obtenido durante sus búsquedas realizadas, sin importar la condición en la que pueden volver con sus familiares. Dice otra cita, como familiares caminamos con la esperanza de encontrar a nuestros seres queridos en vida. Sin embargo, tras días, meses y años de lucha y de frustraciones, hemos aceptado la posibilidad de que nuestros familiares puedan encontrarse ya sin vida y aún esperando a que lo encontremos. Termina esa cita. Ante las recientes iniciativas de reforma en materia de seguridad nacional, seguridad pública y la omisión del Estado mexicano a las recomendaciones realizadas por diversos organismos internacionales de derechos humanos para enfrentar la problemática de las desapariciones de personas, se reafirma que no hay voluntad política para frenar la oleada de violencia e impunidad que agobia al país. A miles de personas se nos ha arrebatado lo más valioso de nuestras vidas, nuestras familias, llevándose con ellas nuestra tranquilidad, nuestra paz y nuestra salud. Desde su origen, la brigada ha dejado claro el objetivo de su trabajo: construir una alternativa colectiva de paz en la sociedad. Dice también una cita: no queremos conformarnos con que nuestros seres queridos permanezcan desaparecidos y que los de ustedes sigan desapareciendo. No buscamos culpables, buscamos a nuestros desaparecidos. Al ser humano perdido de cada mexicano, buscamos paz, justicia, paz justa y digna. La brigada, conformada por al menos 75 personas, contará con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil como Brigada Humanitaria de Paz Marabunta, Cauce Ciudadano, Red Retoño y enlaces nacionales, por mencionar algunas, mientras que por parte de las instituciones han confirmado la Procuraduría Local, Gobierno del Estado, Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. La jornada de búsqueda se llevará a cabo el 21 de enero al 4 de febrero. Significa que está sucediendo a partir de mañana. La brigada no somos quien la componemos. La brigada es cada una de las personas que en su casa pone el corazón y un granito de arena para que esta acción hoy en Sinaloa pueda llevarse a cabo. Hoy la brigada, a diferencia de las otras dos brigadas, ha sido arropada por más sociedad civil que ha creado conciencia y que sin la camiseta lleva la camiseta y el corazón de la brigada. La brigada es de la sociedad, es para la sociedad, y en el momento que la sociedad tome riendas de la brigada, tendremos la esperanza de cambiar nuestro país. Y también una nota desde Chiapas, dice así, esto desde la publicación de crónica.com.mx. Recuperan poblaciones de tapir, jaguar, zaraguatos en Chiapas. La recuperación de poblaciones de guacamaya roja, tapir, jaguar, oso hormiguero y monos aulladores o zaraguatos en la selva Lacandona del sureste de México fue posible gracias a la creación de la Reserva de la Biosfera Montes Azules en Chiapas, que el 12 de enero cumplió 39 años de protección a la flora y fauna, informó esto la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Dentro de la reserva operan centros de investigación como la Estación de Investigación Chajul de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que fue puesta en operación en 1989. Gracias a estudios realizados en esa estación por biólogos como Rodrigo Medellín, desde 1997 se reconoce que aunque la Reserva de Montes Azules representa solo el 0.16% del territorio de México, en ella viven o están representadas 20% de las especies de flora y fauna que existen en el país. A lo largo de casi 4 décadas, en esta reserva se lograron descubrir especies únicas en todo el planeta, como la planta Lacandona schismatia, que tiene una flor diferente a otras flores conocidas porque en lugar de tener un pistilo rodado de estambres, tiene un estambre central rodeado de varios pistilos. Interesante. También explica aquí en paréntesis que el pistilo en una flor es el órgano sexual femenino y los estambres liberan gametos masculinos. Y en esta flor está como invertido el pistilo con los estambres. Bueno, También en este lugar se han documentado muchas conductas de los grupos de monos aulladores y araña, así como decenas de murciélagos y las interacciones de jaguares y guacamayas con los grupos humanos que habitan y cultivan parcelas en terrenos de selva. La reserva fue decretada el 12 de enero de 1978 y cuenta con una superficie de 331.200 hectáreas. Se encuentra en los municipios de Ocosingo, Las Margaritas y Maravilla Tenejepa, en el estado de Chiapas. Es una de las mayores áreas de bosque tropical húmedo en México y América Central, con bosque de pinos en altas altitudes y selva de montaña. Entre las especies representativas de flora se cuenta con el chicozapote, caoba, palo de rosa, encino, entre otros. La CONAMP informó que con recursos del Programa de Conservación de Especies en Riesgo, en 2016 la Dirección Regional Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la CONAMP fortaleció el desarrollo de acciones comunitarias para la conservación de la guacamaya roja y el pecarí de labios blancos en la ribera del río Lacantún y el Alto Usumacinta. Debido a la importancia como el gran pulmón de México y a su aporte de servicios ambientales de regulación climática, a través del Programa del Empleo Temporal PET, la CONAMP realizó la construcción y rehabilitación de brechas corta fuego en prevención de algún siniestro que pueda poner en riesgo la cobertura forestal en el área natural protegida. Esto explicó la CONAMP en relación con el aniversario de la reserva. La CONAMP recordó que desde el 5 de diciembre de 2016, toda la selva lacandona, dentro de la cual está Montes Azules, fue declarada por el presidente Enrique Peña Nieto como área de salvaguarda, por lo que se prohíben diferentes labores extractivas, como la de los hidrocarburos, La superficie protegida aproximada es de 4.280 kilómetros cuadrados. Dentro de esta se encuentran localizadas 10 áreas naturales protegidas. Y una última cita dice: con dicha medida quedan prohibidas las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, además de apoyar la protección del medio ambiente, fomentar el turismo y preservar las características arqueológicas y culturales de la región. Esto detalló la CONAMP. Y otra noticia un poquito positiva. Bueno, creo que las últimas noticias que he mencionado, no sé por qué, siento que son como algo positivo frente a tantos sucesos pues bastante oscuros en estos días. Pero ahí les va una un poquito también, nomás para quedarnos con otra idea. Dice: la luna es más vieja de lo que pensamos, de lo que pensábamos. Esta es desde La Jornada y dice así: la luna es más antigua de lo que pensábamos, descubrieron científicos. Nuestra vecina más próxima tiene 4.512 millones de años de antigüedad. La nueva estimación proviene de rocas traídas por científicos de la Apolo 14 en 1971. Eso significa que estábamos desfasados por 150 millones de años en nuestro cálculo de su edad. La Luna se formó en los primeros 60 millones de años del nacimiento del sistema solar, según la nueva investigación. Anteriormente, los científicos pensaban que eso ocurrió entre 100 y 200 años después de ello. El estudio fue realizado por fechamiento de uranio-plomo en fragmentos de mineral circonio que fueron tomados de las muestras. Esos trozos no son mayores que un grano de arena, pero registran su historia. Alan Shepard y Edgar Mitchell de la misión Apolo 14 recogieron unos 40 kilos de rocas y usaron tubos para extraer muestras del suelo cuando exploraron la cordillera lunar Fra Mauro en febrero de 1971. Realizaron dos caminatas en las que pasaron un total de 9 horas en la superficie del satélite. La investigación podría ayudarnos a aprender más, no solo sobre el satélite, sino acerca del sistema solar e incluso en torno a nuestro propio planeta, según la destacada escritora Melanie Barboni de la Universidad de California en Los Ángeles. La investigadora informó que estudia más trozos de circonio de las muestras de Apolo 14, pero no prevé que sus hallazgos modifiquen su estimación de 4.510 millones de años como edad de la Luna. Si acaso le extenderían a 4.520, será más una reconfirmación que otra cosa, comentó sobre su trabajo. Esta semana, científicos también propusieron una nueva teoría sobre el origen del satélite. En realidad, se formó a partir de un montón de rocas minúsculas que se amalgaron para integrar el satélite que hoy conocemos, plantearon. Lo que Barboni y su equipo han determinado es la edad en la cual la Luna se convirtió en la masa sólida que hoy conocemos. Al fin arribamos a una edad mínima para la formación de la Luna, al margen de cómo se haya formado, expresó ella. Y bueno, esta es una pequeña nota. Y no sé si ya, ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es de que todavía hay una que otra noticia más que compartir. Entre otras, de que este día martes, el martes pasado, día 17 de enero, se decidió el administrador de la ciudad de Santa Ana, David Cavazos, renunciar a su trabajo frente a un esfuerzo por sacarlo de su posición. Como habíamos reportado anteriormente, el mes pasado, el alcalde Pulido llamó una junta especial el 28 de diciembre para sacar a David Cavazos. No pudieron sacarlo ese día, pero sí lo pusieron en suspensión, ¿no? Lo suspendieron de sus labores. Y este martes, cuando retomaron el tema, después de casi 2 horas de deliberación, se decidió el mismo administrador, David Cavazos, a renunciar a su trabajo. Y aquí en el artículo explica un poquito cómo es que sucedió. Después de meses de maniobras tras las escenas o maniobras escondidas y movidas políticas, el alcalde de Santa Ana, Miguel Pulido, y su nueva facción o grupo de concejales respaldados por el sindicato de policías lograron el día martes su intento de sacar al administrador de la ciudad, David Cavazos. Después de reunirse por más de una hora en sesión cerrada, el concilio anunció frente el salón del concilio lleno un voto de 4-2 para aprobar un acuerdo de rompimiento con Cavazos, en el que él deja su trabajo a cambio de $343,224 por parte de la ciudad, equivalente a un año de compensación, además de un pago de horas de tiempo que no se le ha pagado, de vacaciones y días de que se podía enfermar, que nunca usó, y también $3,500 para pagar a su abogado. Bajo este acuerdo, el cual ahora es legalmente oficial. Cavazos termina su trabajo, su empleo con la ciudad al recibir la primera parte de su pago, que no va a pasar del próximo martes. Incluso en el artículo hay un link para quienes quieran leer este acuerdo entre Cavazos y la ciudad. Apoyando este acuerdo eran Pulido y los concejales Michelle Martínez, José Solorio y Juan Villegas. Oponiéndose estaban los concejales David Benavides y Sal Tinajero, el concejal Vicente Sarmiento, quien anteriormente había apoyado a Cavazos, pero recientemente estaba dudando, estuvo ausente en esta reunión. Otro anuncio fue que el acuerdo fue amigable y que no, y además del anuncio de que el arreglo fue amigable, no hubo más explicación pública el día martes por parte de Pulido o alguno de los otros concejales quien votaron a favor de este acuerdo. Sin embargo, Benavides y Tinajero, quienes han sido apoyadores firmes de Cavazos desde que él entró en 2013, estaban furiosos. Tinajero le llamó un asalto descarado del gobierno de la ciudad. Y algunos residentes hablaron en la junta también expresando su desacuerdo. Cavazos, quien no ha respondido a llamadas repetidas por parte del periódico Voice of OC, en los últimos días no estuvo presente. Los cuatro concejales que aprobaron esto el martes, este acuerdo, pusieron a Cavazos en... Bueno, la nota continúa explicando cómo, como dije hace rato, que el año pasado, a finales del año pasado, el día 28 de diciembre, se empezaba ya la suspensión de David Cavazos. Y bueno, vamos a ver qué nos trae el futuro aquí en la ciudad de Santa Ana con este nuevo grupo de concejales, pues en gran parte respaldados por la Asociación de Policías. Y la situación política en el país como en la ciudad está un poquito fuerte en el momento. Como sabemos, tanto los grupos que representan los intereses que generalmente se asocian con la derecha, o sea, los intereses de grupos policíacos, los intereses de la gran militarización de nuestra sociedad, están bien organizados al nivel de poder tomar los poderes políticos tanto aquí en Santa Ana como a nivel nacional. Y a la vez sabemos que la comunidad también está organizada, movilizada en las calles, como en todo tipo de proyectos alternativos a la militarización. Y pues este debate, este encuentro de diferentes perspectivas se da en muchos diferentes ámbitos y formas. Y bueno, en sí no es solo un debate, sino un gran proceso de cosas que están cambiando en nuestra sociedad. Y pues aquí en Radio Santa Ana estaremos al tanto para poderles compartir cuál es la perspectiva de nuestra comunidad y también traer información a la misma comunidad que nos sirva para vivir nuestras vidas de una forma informada, protegiendo nuestros derechos y ojalá pudiendo empoderar las perspectivas de grupos que históricamente son excluidos del debate. Pero bueno, mejor ahí le paro porque ya se nos acabó el tiempo. Gracias por escuchar Radio Santa Ana, gracias por escuchar este es un noticiero popular y estamos con ustedes siempre con un poquito de noticias, un poquito de música, y aunque ya son las 10:06 Nos vamos a ir con una última rola. Vámonos con una de La Colectiva. Y esto es La Cumbia de tu Patria. Y con esta nos despedimos. Gracias a todo mundo. Y aquí seguimos. Órale. Oh,